bienvenido. Este es un día importante porque va a tener lugar la presentación pública de la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía y también una plataforma que es su página web, El Séptimo Cielo. Bienvenidos al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo soy José Manuel Vilches, Pepe, el director, y quiero presentaros también esta casa. Hoy va a ser un acto sencillo, pero esperamos que sea eficiente y efectivo. Tengo a mi derecha a la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, el director de la Estrategia Andaluza para la Divulgación de Astronomía, Emilio Alfaro. Nos acompañan también representantes muy importantes de las instituciones que tienen, que conforman la Estrategia Andaluza con la Fundación Descubre. Tenemos con nosotros al vicedirector de Calar Alto, Jesús Aceituno. Tenemos a la presidenta y el vicepresidente de la Red de Astronomía de Andalucía, de la RADA, Blanca Azotun y Francisco Cordero. Tenemos a Eduardo Batanel, el profesor de la Universidad de Granada, que todos conocemos, muchos de nosotros conocemos. Y tenemos al representante del Parque de la Ciencia, que es Manolo Roca. Yo creo que vamos a pasar en este momento al director de la Estrategia Andaluza. Nos diga algunas palabras. Emilio. Bueno, pues buenos días a todos, a Pepe, a Teresa, a los compañeros de la EADA, los miembros de la prensa y a los colegas que se han dignado y han querido estar con nosotros en esta presentación. Hay tres temas de divulgación científica que tienen asegurado el éxito con solo mencionar el título: el Egipto faraónico, los dinosaurios y la astronomía. Andalucía alberga, junto a Canarias, el mayor parque telescópico de Europa y una colección de centros de investigación y grupos universitarios que hacen ciencia de vanguardia. Si a esto le unimos las instituciones que llevan a cabo una tarea diaria de divulgación de la astronomía y la existencia de un numeroso grupo de astrónomos no profesionales muy activos y con gran capacidad de organización que conforman un magnífico soporte social de esta actividad astronómica, debemos concluir que Andalucía es un paraíso de la astronomía. Perdón, me corrijo. ¿Es o debería de ser? Y esta es una pregunta que todos y cada uno de los que tenemos cierta responsabilidad en este negociado nos deberíamos hacer. Creo que tenemos los mimbres para generar riqueza en el más amplio sentido de la palabra y, por supuesto, incluyendo en ella la formación humana, intelectual y profesional de nuestros hijos. Si no lo hacemos, mereceríamos que nos llamaran torpes o malvados. La Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía es una iniciativa de la Fundación Descubre con el ánimo de hacer llegar a la sociedad la actividad astronómica que se desarrolla en Andalucía y a la vez crear un punto de encuentro entre lo que podríamos llamar hacedores de astronomía, profesores, divulgadores, agentes económicos y administración, que ayude a la óptima explotación de la amplia variedad de recursos que disponemos. Para este año, la Estrategia Andaluza de Divulgación de la Astronomía ha confeccionado una lista que incluye, entre otros, los siguientes objetivos: la creación de una página web denominada El Séptimo Cielo, que sirva de escaparate, anuncio y distribución de la actividad astronómica en Andalucía. Teresa Cruz, la directora de la Fundación, nos la presentará seguidamente y podéis ver, digamos, el banner, no me gusta decir el banner, la pancarta, digamos, de presentación justo detrás mía. Siguiente punto sería el diseño, elaboración y realización de cursos de formación encaminados a fomentar el astroturismo en Andalucía. Estos cursos se están preparando en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía. La selección de exposiciones y ciclo de conferencias y cine que ya están a disposición de las diferentes instituciones interesadas en su presentación y que tendrán precisamente en esta página la manera de contactar y de llevarlas a los diferentes sitios donde aquellas iniciativas consideren oportuno presentarlas. También tenemos la colaboración con la actividad ya desarrollada por otros centros, sean centros de investigación, sean centros de divulgación, sean institutos, colegios, cualquier centro de enseñanza. Por ejemplo, ahora mismo la Fundación Descubre está colaborando con el ciclo de charlas Lucas Lara organizadas por este instituto y que, como sabéis, tiene lugar todos los últimos jueves de cada mes. Y otro de los puntos que consideramos también fundamental es el convenio con Canal Alto para la observación del cielo en directo, es decir, para que haya una observación en directo, pero no in situ, desde lugares públicos. Estamos precisamente pensando cuál sería la mejor manera de establecer ese convenio y, digamos, qué tipo de actividades que tuvieran este tipo de participación, o sea, este tipo de visualización del cielo, serían más interesantes. Y por último, cualquier otra actividad factible a propuesta de partes que se considere de interés para la divulgación de la astronomía en Andalucía. Y esto es básicamente lo que es la estrategia de la estrategia andaluza de divulgación de la astronomía. Y paso ya la palabra al director. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Emilio. Ahora vamos a dar la palabra a la directora de la Fundación Descubre. Nosotros nos vamos a retirar porque va a hacer también presentación de la página web. Vamos a poner esto. Buenos días. Llevamos 5 años trabajando en la estrategia de astronomía, o sea que lo que van a ver ustedes hoy aquí es el resultado de muchas horas de trabajo y del esfuerzo de mucha, mucha gente. La Fundación Descubre nace en 2010, en febrero de 2010, aunque hereda el trabajo ya que había iniciado la recta en 2007, y ya en junio creamos la Estrategia Andaluza de Divulgación de la Astronomía, y la creamos porque sabemos que se llega a mucho más, se hace con mucho menos y con mucha mayor calidad cuando la gente trabaja junta. Y como eso lo tenemos muy claro, por eso invitamos a los agentes que trabajan en astronomía en nuestra región, que como ya han podido ver ustedes, el CSIC con el Instituto de Astrofísica, la Universidad de Granada, el Parque de las Ciencias, el Centro de Ciencia Principia, el Observatorio de Calar Alto, el Observatorio de la Armada, y la red de aficionados a la astronomía que están organizados en nuestra región y la Sociedad Española de Astronomía. O sea, no podían estar más. Están toda la gente que realmente está haciendo ahora mismo investigación y divulgación en nuestra región. Aun y todo, contando con gente tan brillante y con tanto entusiasmo, nos ha sido muy, muy costoso llegar hasta aquí. Y hemos tenido que decir, hoy la presentamos porque nos hubiésemos podido dedicar un par de años más a perfeccionar la página web, pero parecía que no era ya cuestión, y hasta aquí hemos llegado, sabiendo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero satisfechos de lo que hemos logrado. Les presentamos una página que refleja la actividad científica de divulgadora y que pretende también facilitar información turística vinculada con la astronomía. Como ven ustedes, es una página que está hecha en WordPress, en software libre, por una empresa del Parque Tecnológico de aquí de Granada, y tiene, esta es la página, esta es la home, y en el menú les invitamos a que nos conozcan, les contamos así muy fácilmente qué es la IADA, esta es la primera reunión que celebramos. Pueden saber también en qué consiste el séptimo cielo, las secciones que tiene y cómo está conformada, y pueden saber también cómo está la astronomía en Andalucía. En esto es en lo que más tiempo hemos invertido, en poner en claro qué era lo que estaba ocurriendo. Primero sabemos quiénes son los centros de investigación, el Observatorio de la Armada, Canal Alto, el Instituto de Astrofísica, la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén, qué grupos de investigación están dedicándose a la astronomía con enlaces, tanto en la Universidad de Granada, que ya ven que hay uno, dos, tres, cuatro, unos cuantos, en la Universidad de Jaén, los grupos que tiene el Instituto. Y vamos a ver los centros de divulgación y planetarios. Que parecía que había pocos, pero qué va, hay un montón. El Observatorio de la Armada, que se puede visitar, que tiene maravillosos incunables y te permite hacer un salto desde... Bueno, es el primer observatorio que se creó en España, el primer observatorio astronómico, hasta tecnología de vanguardia, porque son los que miden el tiempo en nuestro país. El Observatorio de Calar Alto, el Parque de las Ciencias, el Observatorio de Principia, el Instituto de Astrofísica, que también acoge actividades, el Observatorio de Sierra Nevada, el Observatorio del Torcal, el Planetario de Úbeda, el Centro de Astronómico de la Fresnedilla, el Observatorio de Alcalá la Real, Cosmolarium, Casa de la Ciencia de Sevilla, Observatorio Astronómico de la Sagra. Todos estos son centros donde se puede ir a hacer actividades de astronomía. Pero también podemos ver las asociaciones astronómicas. Las asociaciones astronómicas son el voluntariado científico más organizado con el que podemos contar, con mucha trayectoria, muy consolidado, y creemos que pueden ser y que de hecho son decisivos en que la astronomía llegue a la gente, porque son personas, algunos con formación científica, otras personas sin formación reglada científica, pero con una pasión por la astronomía. Y llegar por el corazón es una manera muy, muy buena para acercar la ciencia y muy necesaria. Estas son las asociaciones. La mayoría de las asociaciones forman parte, bueno, casi la mitad, prácticamente está aquí su presidente y presidenta de la Asociación Nacional, además. Prácticamente la mitad están dentro de la RADA. Para nosotros es más fácil trabajar con una agrupación entera que con todo este montón de agrupaciones. Pero fijaros todas las que hay, que organizan actividades de astronomía. Y un último punto que también le hemos dado muchas vueltas a la hora de trasladarlo, y es el del astroturismo. Hace unos meses se celebró aquí en Granada un congreso de astroturismo, nos ayudó a ver más, con más claridad por dónde van las cosas, cómo se están moviendo bien los países que están desarrollando el astroturismo y qué cosas podíamos ir trabajando en Andalucía. Y ahora mismo lo que tenemos aquí en astroturismo son dos secciones. En la primera les decimos cuáles son los centros de investigación y divulgación que se pueden utilizar como recurso turístico, y un segundo punto que también nos ha costado crear pero que pensamos que va a tener un fuerte desarrollo, que es, serían servicios de turismo científico, que son pequeños negocios, la mayoría de ellos, que han incluido el astroturismo como parte de su oferta o que se dedican intensamente a ellos. Hay desde la Posada del Candil, que está en Serón, el Saltador, que está en Lucainena de las Torres, en Almería, Cetursa, con sus actividades también de astronomía, Astroturista, el alojamiento ecológico El Geco Verde, el Balneario de Alicún, Cuevas de la Granja, el Camping de la Lomilla. Esto hace dos años no existía, era impensable encontrar la Casa Rural Fuente de la Teja, el Parador de Turismo de Cazorla, Verano de Estrellas en Jaén, más en Cazorla, el Teleférico de Benalmádena, el Aula del Cielo. Bueno, todo esto son pequeñas empresas o que se dedican de manera intensiva a astroturismo o que lo han incorporado como, como parte de la oferta. Nosotros pensamos que si la astronomía se vincula con el turismo va a entrar a mucha más gente de una manera mucho más fácil, además de crear riqueza en nuestra región, de potenciar el sector turístico, que es bueno que también la ciencia le apoye desde este ámbito, también es un nicho de trabajo para muchos jóvenes con formación científica, pero sobre todo por nuestra vocación de trasladar la ciencia y de potenciar la cultura científica en la región, creemos que es una manera muy buena, muy ágil, muy fácil de consolidar una cultura científica en Andalucía. Y ahora vamos a ver ya Descubre el Universo. Aquí hemos rastreado lo divino y lo humano. Webs, instituciones, y hemos llegado a ofertar información que creemos que puede ser interesante. Alguna para los ya iniciados, por ejemplo, Observa el cielo del mes. Cada mes vamos a ir contando qué cosas se pueden ver. Pero también que nos puedan preguntar. Hay mucha gente que quiere comprarse un telescopio y no sabe qué telescopio se quiere comprar. Pues les podemos decir por qué tiene que empezar. Igual no tiene que empezar por un telescopio, igual tiene que empezar por otro tipo de observación hasta llegar, o si se le estropea, o si quiere hacer una visita a una zona, qué es lo que puede ver o cómo se tiene que preparar. Bueno, contestaremos a todas las preguntas y las impulsaremos además. Hemos creado una sección que se llama la Galería de Personajes, que la lleva David Galadí. David Galadí y Pedro Ariza han sido las dos personas que han estado detrás a hierro con el proyecto, buscando la información durante el último, David desde el principio y Pedro Ariza desde el último año. Y aquí tenemos pues personajes que se van a ir subiendo de la historia de la astronomía, en un lenguaje ameno, claro. Es el Año Internacional de la Luz y también vamos a facilitar información sobre el Año Internacional de la Luz. Y nuestra galería de astrofotografías. En Calar Alto hemos hecho, conjuntamente con la Fundación Descubre, una colección de fotografías. Hasta ahora hemos hecho 7. Y 6 de ellas han sido seleccionadas por la NASA como imagen del día. Así que se hacen muy buenas fotografías desde Calar Alto y nos da mucha alegría porque es el máximo reconocimiento que puede tener una astrofotografía en el mundo. Y aquí vienen nuestras actividades. Del primer documento en Word, donde íbamos pegando todas las actividades que hacíamos entre todos hasta llegar a depurarlo y organizarlo, pues ahora ya les podemos contar que tenemos varias exposiciones que están disponibles para cualquier institución o cualquier agrupación que quiera llevarlas. La exposición de La Tierra al Universo, con A de astrónomas, 1.000 millones de ojos para 1.000 millones de estrellas. Tenemos estas tres, que simplemente pinchándole el enlace ya nos pueden solicitar la información y empezamos el proceso para accederla. También tenemos un ciclo de cine, la investigación astrofísica y sus protagonistas que estamos llevando con el Instituto de Astrofísica y que están teniendo éxito arrollador, tenemos que ofertarlas al ritmo de lo que los investigadores pueden robar de su tiempo. Porque hacer coincidir a 4 primeros espadas de la astronomía en Motril y dentro de un mes llevarlos a Algeciras, pues nos cuesta un poco, pero lo vamos llevando y creemos que es muy bueno que vean investigadores de primer nivel y no solamente en las capitales, sino en los pueblos y en las ciudades más relevantes de nuestra región. También tenemos, decía, otros proyectos y lo que nos gusta, bueno, el ciclo de Lucas Lara, que estamos colaborando para que se retransmita también por la página web del Séptimo Cielo en streaming, y tenemos la colección de todo lo que han hecho hasta ahora. Como ya os ha avanzado Emilio, estamos trabajando también en formación y también mantendremos informadas a las personas que tengan interés en realizar alguna de las actividades que estamos diseñando con la Universidad Internacional de Andalucía y las observaciones en directo que estarán en la agenda. Los recursos, todo lo que hemos encontrado, les decía, juegos, materiales divulgativos. Y participa. ¿Qué quieres saber? Comparte los recursos que tengas, porque sabemos que hay mucho material gris que se produce y que no se publica, y nosotros lo vamos a ir sacando una vez que esté validado. Si quieres organizar una actividad, o te la sugerimos, o te facilitamos lo que hay, o te ayudamos a conseguirla, incluso si es interesante, intentamos diseñarla y tu opinión nos interesa. Y aquí está la joya de la corona, que es la agenda. Esto está puesto, tiene un timeline muy modernísimo. Y como estamos en 2015, pues vamos a 2015, y aquí tienen todas las actividades que se van a poder, de las que estamos ofreciendo entre todos. El 23 de marzo es por las estrellas en Granada. Orión el cazador y el escorpión, un ratón en la luna, el cielo de hoy. Ya ven ustedes que hay un montón de actividades, muchas de ellas en Granada, claro, como tenemos el parque, el instituto. Okay. Pero hay actividades también en Málaga. Y aquí es donde estamos subiendo todas las actividades que hay. De manera que es muy fácil ver, se puede hacer búsqueda por lugar, por palabra clave. Y esto es lo que pretendemos, que sea realmente pues la fortaleza de la página. De verdad que cualquier persona que tenga interés en hacer algo en algún lugar de Andalucía, si hay algo cerca, que lo pueda localizar. Para eso nosotros nos hemos tenido que organizar, nos cuesta, ya les digo, mucho esfuerzo, pero creemos que eso es el mayor valor. Es un encargo que hemos pedido además a la red de aficionados, a la RADA, y creemos que si conseguimos tener una buena agenda, será la mejor agenda de astronomía del país y probablemente de Europa, porque no hay costumbre de agrupar ofertas de estas características. Así que estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que hay cosas que se echarán en falta, y como tenemos una pequeña mesa redonda, una sesión de trabajo, esperemos que hoy ya nos salgan cosas que nos hemos dejado y que sin duda alguna incorporaremos. Así que ya ven ustedes que en Andalucía hay mucho más conocimiento que sol. Tenemos el mejor cielo de Europa y tenemos que aprovecharlo, porque no se presentará otra igual. ¿Si tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que muchas gracias, Teresa, porque ha sido fantástico ver cómo realmente los recursos que tenemos y también la organización y el esfuerzo que está haciendo la Fundación con los patronos y todos los miembros, algunos, como ha mencionado Teresa, no están aquí, de lo que sería la fuerza que tiene la astronomía y en la divulgación de la ciencia en general en Andalucía, ¿no? Es alucinante ver cuando pones todo junto el potencial tan enorme y sobre todo también la influencia que tiene en la economía y en la sociedad y en la estructura social, el tejido social de Andalucía, que eso es una parte nada desdeñable. Simplemente unas palabrillas antes de pasar al ciclo posterior, la fase posterior, que va a ser de como una especie de mesa redonda en la que podéis preguntar, sugerir, hacer lo que queráis con respecto a todos los miembros, tanto el director y la directora de la Fundación Descubre como los representantes de los componentes de la estrategia. Por parte del Instituto de Astrofísica, lo que quiero decir es que tanto, bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto mismo, la Fundación sabe y la estrategia sabe que desde el principio, junto con el Observatorio de Calar Alto, estamos detrás, empujando todo lo que podemos y más, lo que necesitéis, para que esto sea un éxito rotundo. Es más, yo creo que, bueno, no es la primera vez que el bombardeo de ideas supera todas las expectativas. Yo creo que es bueno el bombardeo de ideas de futuro. Y yo creo que eso es bueno. Significa que la astronomía en Andalucía es una ciencia no solo productiva, que ya lo es, ¿no?, sino que es también una ciencia con imaginación y que va a involucrar, va a meter dentro a una gran parte de la sociedad, sobre todo la gente joven y también la gente mayor. Tengo que decir que aquí se celebran los ciclos Lucas Lara, que ya tienen muchísimo prestigio y andadura, y es impresionante la cantidad de gente de todas las edades que asiste a los ciclos. Simplemente para terminar, deciros que, bueno, aquí tenéis el instituto a vuestra disposición, tanto Granada, tanto Andalucía en general, como la fundación, como los patronos y los representantes, y todos los científicos, nosotros nos dedicamos a la investigación, todos los científicos que hacemos investigación en astronomía sabemos muy bien que somos un centro que está financiado por fondos públicos, tanto nacionales como internacionales, también la Junta de Andalucía ha apoyado muchísimo, y entonces nos debemos a la sociedad, y tenemos una parte de nuestro tiempo que es muy alegre, siempre, no solamente con alegría, pero también con un sentido de la responsabilidad, siempre intentamos devolver a toda la sociedad, tanto a las asociaciones, desde la universidad, desde los centros de investigación que no son el instituto, también se sigue haciendo ese esfuerzo. Entonces, que lo sepáis, estamos aquí siempre, cuesta, pero los investigadores, el tiempo que dedican, nunca protestan por eso, al revés, en esta casa tenemos como a gala llevar eso adelante y con mucho orgullo. Yo creo que para terminar, simplemente recordar, yo lo suelo hacer, que, perdonadme, pero creo que es digno que después de todo este esfuerzo se diga que hay que hacer una llamada a las administraciones, tanto, sobre todo a las administraciones públicas, pero también a las privadas, a las fundaciones, a que apoyen fuertemente a la investigación en España y también a la divulgación de la investigación en España, en particular Andalucía, a ver si en eso podemos ser una avanzadilla y que no se olviden, ahora que va a haber tantos periodos electorales, los políticos, la gente que nos quiere dirigir, que también nos dirija en la dirección correcta en la investigación y en el desarrollo, ¿no? Creo que ahora mismo lo que podemos hacer es pasar a todas las preguntas y sugerencias que queráis, que quiera el auditorio, tanto hacia la fundación, a la estrategia, como a cualquiera de las personas que aquí presentes, que representan a las instituciones que forman parte de la estrategia. Cuando queráis, o si quiere alguien preguntar algo, yo simplemente doy la palabra. O ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Sí. Doña Teresa, quería preguntarte, bueno, primero felicitarle por el gran trabajo que han hecho todo el equipo. Y los que tenemos microempresas que nos dedicamos al sector turístico y que estamos apostando también por la economía, ¿cómo podemos formar parte de esta plataforma séptimo? Pues simplemente tienen que enviar un correo electrónico presentándose, porque luego nosotros nos ponemos en marcha. Les pediremos información, les pediremos cuál es su proyecto de turismo científico y si en el grupo de gestión de la estrategia liderado por Emilio Faro, vemos que es un proyecto que responde, inmediatamente se incorpora. La primera idea que teníamos era que vayan apareciendo en esa sección todas las actividades, pero nuestro proyecto inmediato es desarrollar una central de reservas, que desde esa página uno no tenga que visitar mil sitios para organizarse un fin de semana con astronomía en cualquier lugar de Andalucía, sino que lo pueda hacer desde aquí. Ese sería el siguiente paso. Incluso para eso necesitaremos la ayuda de alguna pequeña empresa para la gestión de esa central de reservas, que creemos que lo puede facilitar. Y además puede retornar recursos para la propia estrategia. Pero es muy fácil. Hay un sistema de contacto. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres decir? Tendrá que ser tan absolutamente rigurosa como divertida. Pero con la misma exigencia. Es una línea, un borderline que prácticamente se cae. Claro, por eso hemos corrido tanto en lanzar la página, porque el tema del astroturismo se está empezando a desarrollar en Andalucía. Creemos que va a coger fuerza porque es un complemento al turismo convencional que puede ser muy, muy atractivo, y hay que estar garantizando que se haga con calidad, porque la gente que viene a hacer turismo y que va a hacer actividades de astronomía o de turismo científico en general, en gran medida son gente con un nivel de formación ya medio o suficiente como para identificar lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Pues lo que se haga bajo el paraguas de turismo científico o astroturismo andaluz tiene que tener un nivel de calidad. Por eso es por lo que estamos desde organizando actividades de formación, como teniendo un sistema para acreditar quién es bueno y quién no es bueno. Ya nos ha pasado. Hay algún centro astronómico en concreto que ha organizado observaciones de ovnis. Y como eso ya ha pasado, pues pasa una vez, pero no pasa dos. No ha pasado en la estrategia, pero hemos visto que ha ocurrido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí que lo vamos a vigilar, claro. Yo quería preguntar un poco la idea de la compañera, porque nosotros desde la Red Andaluza de Astronomía tenemos una lucha contra el tema de la astrología, que no pueden imaginar. Incluso hace unos años aparecimos en la prensa porque universidades como la de Valencia y de Granada albergaron charlas y cursos de astrología en sus universidades. Y por eso cada vez hay que tener más cuidado con ese tema. La compañera lleva mucha razón, porque se nos cuelan con mucha facilidad. Y hombre, que lo hagan en empresas como universidades ya empieza a ser grave. No somos ponentes, pero hay muchos yacimientos con una curiosidad y con un interés astronómico muy grande. Pues hay que procurar que no se borde, que no se pase a bordear astrología y energías oscuras y cosas así en nombre de la astronomía. Eso es tremendo para la astronomía. Eso nunca tendrá sitio aquí, nunca tendrá sitio. Por eso, de hecho, la dirección la lleva un científico de prestigio a prueba de cañones, Emilio Alfaro, así que no creo que se le pase nada, pero si a Emilio se le pasara algo, tiene un montón de primeros espadas por aquí con una visión y una experiencia desde la propia RADA, el Parque de las Ciencias, Principia, Canal Alto, el Observatorio de la Armada. Vamos, que va a ser muy muy difícil que nos metan un gol, y si nos lo meten estará solo un ratito y saldrá rápido. Sí, de todas formas, el esfuerzo que hemos hecho, la mayoría de los integrantes de la RADA, su trabajo central no es la divulgación de la ciencia, el de la fundación sí. Ellos lo están haciendo a base de mucho esfuerzo personal, pero hemos querido salir rápido y sacar ya la página, porque probablemente si hay un interés turístico exclusivamente y que la astronomía se contemple como un complemento, pues supongo que los avistamientos de ovnis pueden atraer a mucha más gente que una observación relajada del cielo de marzo. Por eso lo teníamos que hacer rápido y teníamos que liderarlo nosotros, para dar más seguridad de que las cosas se van a hacer como tú planteas, claro. Hay un aspecto que hay que separar de lo que es el esoterismo, de lo que es la leyenda histórica del cielo, que al público le interesa mucho y pregunta. Claro. Incluir lo que es el aspecto o la experiencia del siglo antiguo, hablar de Hércules, de Tauro, de esas leyendas metidas dentro de la explicación del cielo de ese mes o de ese, pues al público le interesa mucho. A veces la cultura helenística. Claro, incorporar historia de la ciencia. Mitología, pero desde un ámbito científico, claro. No hay sitio para observaciones de ovnis, eso no. Pero que está muy alerta. Bueno, pero eso yo creo que no va. Ya has dejado tú muy claro que eso no va a ocurrir, o sea que, por lo menos dentro del marco de la estrategia. El que haya observaciones de ovnis va a haber, o sea, la gente va a seguir yendo a hacer su avistamiento y probablemente haya muchos. Pero aquí no reservará. Aquí no. ¿Alguna cosita que queráis más resaltar? Son también sugerencias, no solo preguntas. O sea, realmente la estrategia quiere también haber una realimentación, una retroalimentación con lo que sería la sociedad, y no es solamente informar, sino también sacar de la sociedad o de los científicos y también del público en general cualquier iniciativa. Yo creo que tenéis una página web y un correo electrónico donde podéis mandarla, o se puede mandar a la fundación. Sigo. Sigue, sigue. Pues esto me imagino que viene a responder también a una necesidad que tiene la gente de saber, ¿no? Claro. Yo creo que también os ha servido a vosotros un poco para calibrar cómo en estos años ha crecido la demanda de información científica, pero también divulgativa, ¿no? Y me imagino que eso, que habrá sido el fruto de ver cómo poco a poco también, para vosotros es satisfactorio, ver que hay una cultura científica que se está creando, ¿no? Y que cada vez la gente demanda más. Y aparte también me parece muy positivo el hecho de que sea un nicho de empleo. Que eso, aparte de informar, ser divulgativo, pues el astroturismo le ha abierto los ojos a mucha gente a una nueva salida, ¿no? Entonces, iniciativas como esta, pues vienen a responder. La sociedad puede decir, pues mira, tengo un interés y hay organismos e instituciones que me responden, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece muy interesante. Y sobre todo eso, que se dé a conocer, que existe, que se mueva mucho para que sea una herramienta de uso público. Realmente esto puede ser una herramienta de uso público. Eso es lo que se pretende, lo que Teresa ha dejado claro también antes, desde hace tiempo, cuando estás trabajando. Yo creo que esa es una de las... Y otra cosa es que cuando pones todo junto, que Andalucía parece... Es que Andalucía es muy grande y hay muchísimas iniciativas y hay que hacer... Tanto en el nivel académico como en el nivel académico, me refiero a los centros de investigación, las universidades, es muy importante en astronomía, parece que no. Nosotros hemos hecho el ejercicio, porque se nos ha pedido, y es muy importante en astronomía, en España y en Europa. Cuando se hace también desde el punto de vista de lo que es la estrategia de divulgación de la astronomía, como has dicho Teresa, te asombras de la cantidad y la variedad de sitios y de posibilidades que tiene. Entonces, ya digo que quiero también decir que en la parte de investigación y la docencia es impresionante la cantidad tan tremenda que hay de sitios a diferentes niveles que alberga aquí Andalucía. Entonces, es una región muy importante. Eso lo que está diciendo es que realmente no lo tenemos todo en un compendio frente a nosotros, todo bien hecho, compendio y con un cuerpo, pero está ahí. Entonces, esta primera iniciativa, empezando por la divulgación, la estrategia de divulgación, ya, ¿no?, nos ha dado a entender que el cuerpo ese existe. También en la parte de investigación y desarrollo, también existe. Lo que pasa es que todavía esta traslación que se va a hacer, yo creo que lo va a pedir la sociedad cuando vea la página y vea los recursos que tiene la página, que habéis incluido también los recursos de investigación y desarrollo, pues se dará cuenta de que también en esa parte, o sea, es un todo. El interés de la sociedad, como tú dices, empieza, pero eso es un todo. O sea, Andalucía en astronomía y astrofísica, en centros, en instalaciones, es una potencia. Lo que pasa es que hay que verlo todo junto, hay que hacer un trabajo de tejer todo eso y hacer un vamos a permitirme la expresión, un producto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se está empezando con la parte de divulgación. Y creo que queda pendiente la otra parte, que sería ir subiendo de la divulgación, porque también hay muchas universidades en Andalucía, las universidades son muy importantes y se enseña en muchas de ellas disciplinas que tienen muchísimo que ver con la astrofísica. Entonces, con la astronomía, desde las matemáticas hasta la cosmología, la física teórica, las astropartículas, la física del cosmos en general, las galaxias, todo eso. Tenemos el Observatorio de Armada, que como ha dicho Teresa, realmente es el primer observatorio moderno del siglo XVIII que se fundó en San Fernando, no se fundó en Madrid. Se fundó después el de Madrid. El Observatorio Nacional de Madrid es posterior, 2 años al de San Fernando. Entonces, de alguna manera la Armada estaba presente, la Armada guardó la tradición astronómica española, los marinos estaban preparados, y cuando se hundió un poco después del 17, la tradición científica, y un poco antes también, española, en la Armada permaneció esa tradición de la ciencia y la astronomía, ¿no? Entonces volvió a surgir, porque Juan volvió a surgir en la Armada y surgió en San Fernando. Entonces, eso está aquí en Andalucía. Entonces, eso es lo que yo creo que a lo mejor es, podemos ser pioneros, aunque ¿no? no siempre el que llega antes es el que tiene éxito, el más éxito. No, a lo mejor hay que llegar, pero hay que llegar bien. Entonces yo creo que esto es un poco lo que estamos viendo hoy, es de que no es, lo importante no es llegar el primero, sino saber llegar. Y yo creo que a lo mejor esa es, si queréis decir alguno de vosotros algo de los patrones, los participantes de la estrategia, yo creo que esa es, por lo menos yo me quedo con esa enseñanza, ¿no? Una cosa es hacerla bien, completa y exhaustiva y con todos los recursos, yo creo que es una herramienta tremenda, ¿no? Sí. Blanca. Que aunque el turismo de solo y exclusivamente sol y playa va a seguir existiendo, eso es cierto, pero también hay un turismo que es más exigente cada vez y que va a pedir más cosas, además de venir a Andalucía para disfrutar de las playas, de su sol, de su buen ambiente, su buena comida o su buena gente. También se va a pedir otra cosa, la gente es más exigente. Cuando uno va al extranjero lo nota, dice, esto me faltaba a mí en Andalucía, ¿no? El poder visitar estos centros de divulgación y de estar más en contacto con una cultura diferente a la de la calle, ¿no? Y sí es cierto que esta página aglutina todo ese tipo de centros que se pueden visitar, de actividades que se pueden participar. Y sin ir más lejos, comentar que en la propia red Andaluza de Astronomía, este año pasado, pues hemos hecho cerca de 1.400 actividades en toda Andalucía. Y esas actividades a veces quedan, que llegan a unos pocos. A través de páginas como esta van a llegar a un público más amplio y eso que es mismo que se está ofertando se puede ampliar a muchas personas que pueden tener interés. Luisa, tú querías hablar y... Sí, era una pregunta en línea de la, digamos, el hecho de que estén todas ya en la sociedad astronómica andaluzas ahí plasmadas y tengan su punto de contacto y acceso fácilmente. Blanca sabrá que hace 4 años o 5 la comisión PROAM de la Sociedad Española de Astronomía se creó para precisamente establecer un nexo científico entre lo que eran astrónomos profesionales, nosotros, y astrónomos aficionados que son de mucho apoyo en momentos en los que nosotros no podemos hacer un seguimiento de un montón de fenómenos en el cielo. Entonces no lo sé si esta plataforma también está orientada no para ofertar, sino para decir el astrónomo profesional tiene necesidad durante el próximo año o durante los 2 próximos años de un seguimiento de algo, que normalmente son los objetos del sistema solar que no tienen tanto éxito en el telescopio grande. Bueno, aquí no lo estamos poniendo así tan directamente, pero aquí, si te fijas bien, ahora mismo en las pancartas estas que están apareciendo, le aparece el anuncio del segundo congreso PROAM que vamos a hacer. Sí, este año. Es decir, que no ves esto, por ejemplo, actividad destacada, segundo congreso PROAM y te viene la mención. Pero en realidad es algo que, eso como ya lo tenemos la página directamente en la SEA, la Sociedad Española de Astronomía, que también forma parte de este... colaboradora de esta página, pues entonces no hemos considerado oportuno el crear solamente eso para Andalucía. Creemos que eso puede tener esa base. Se puede poner, evidentemente, pero el problema que estamos teniendo con esto es que esta idea está funcionando, pero no está funcionando bien la página donde la gente pone las cosas. O sea, esto está funcionando por teléfono. Tú tienes un amigo, conoces a alguien que te dice, pues mira, yo estaría dispuesto a pasarme 5 noches al mes haciendo variabilidad con una CSV. ¿Te interesa? ¿Tienes tú un proyecto para que esto se lleve a cabo? Pero está funcionando más bien por el canales de comunicación más personales que como que a la gente le da un poco de reparo el poner ahí, este es el proyecto que yo quiero hacer, necesito a tanta gente que me pueda ayudar en esto y que tengan estas habilidades, y a los astrónomos también, no profesionales, también como que le da un poco también de más reparo de decir, mira, yo soy capaz de hacer espectroscopía con este telescopio y con este espectrógrafo que tengo y soy capaz de dedicarle 12 horas al mes a esto. ¿Os interesa a alguien mis habilidades y esas 12 horas al mes para partir? O sea, la idea, yo creo que la idea es fantástica, la idea es... Hay muchísima gente que son astrónomos no profesionales que tienen unas habilidades y unos conocimientos astronómicos tremendos. Entonces, era meter a esas personas dentro de proyectos científicos como si fueran un elemento más, de un miembro más del equipo. Y esa es la idea fundamental del programa. No queríamos hacer nada más que eso. Es decir, si usted sabe hacer esto, usted puede estar en un equipo de investigación y usted puede estar a la misma altura. Haga usted su trabajo y usted equivale como si usted tuviera el doctorado. A mí me da igual, así es que lo que quiero es que usted haga el trabajo que usted sabe hacer. Uh-huh. Esa era simplemente la idea. Uno de los retos que tenemos en la RADA, y que nos está haciendo, es cuantificar, identificar todos los observatorios privados, semipúblicos, las personas que son capaces de desarrollar esa investigación, que tienen los medios o tienen necesidades de tener esos medios, también si se les puede apoyar en algo, uh-huh. y que trabajen en la oscuridad, en el anonimato, y sacarlo a flote, sacarlo, porque quizás no estemos a tiempo de llevar unos datos al Congreso aprobado. Pues eso sería estupendo. Si la RADA fuera capaz de llevar precisamente un tipo de censo, bueno, nosotros por parte de la SEA queremos llevar también una especie de censo de qué grupos de investigación llevan una colaboración, digamos, continuada con astrónomos no profesionales y qué tipo de trabajos ya se han publicado, ¿no? Aquí me consta que Jesús Maía Pellani tiene una colaboración, yo tengo otra colaboración también con otra gente, es decir, y no sé si José Luis Ortiz también tiene ya también establecido algunos mecanismos, incluso muy bien engrasados, ¿no? Me refiero de largo plazo. Es decir, conozco casos, pero no sabría decirte si conozco el censo completo de lo que está sucediendo. No creo que hay muchas más cosas que están pasando de forma subterránea y que no tenemos esa información ahí tan clara. Y no sé, pero el problema, lo que dice Luis es verdad, pero no sé cómo arreglarlo. Es decir, el problema es que no sé cómo impulsar más. Bueno, ahora quien está llevando la dirección de esta comisión es Jaime Zamorano. O sea, yo lo ayudo y tal, pero es el que dirige ahora mismo esta comisión. Y no hablamos y no sabemos, aparte de generar estos congresos para ver si nos conocemos más, si digamos se pueden crear canales más personales, no sabemos más bien qué hacer. En la sociedad española. En la sociedad española. En todo caso, el proyecto este es ciencia y sociedad. No es un proyecto pensado para la comunicación entre porque eso tenéis vuestro foro. Aunque si lo veis interesante, abrir una sección que lo facilite, pues nos cuesta tanto como eso. Se pone, claro que lo podemos colocar, porque ya estamos todos ahí. Una vez que pases... Pero esto, también el ámbito de actuación es Andalucía. Podríamos haber pensado hacer, tenemos otras webs en la Fundación Descubre que son genéricas, clínica. La mayoría de los visitantes que van a la web de química son de México. Más de la mitad son de México. Y hacemos campañas en redes sociales para captar andaluces. Nosotros nos financia la Junta de Andalucía y con dinero público de Andalucía tenemos que consolidar cultura científica en la región. Si además vamos a más sitios y contribuimos a hacer la imagen de nuestra región al exterior, pues vinculada con atributos de ciencia, mejor. Pero para nosotros es muy importante consolidar cultura científica en la región. Y en este caso, en la astronomía, tenemos la gran oportunidad de poder ir de la mano de uno de los sectores más fuertes y más experimentados, que es el turismo. Eso es lo que estamos aprovechando ahora. Unirnos para potenciar la cultura del conocimiento y hacerlo en Andalucía. Se puede hacer más, pero ahí nos hemos limitado. No sé cómo se pretende ser de ámbito nacional, pero creo que a nivel regional ya se puede hacer mucho en esa conexión. Pero analizaremos la posibilidad de crear un espacio también para esa comunicación entre RADA y... Para la realización de proyectos, claro. Seguros y con comunes. Claro. En el tema de, por ejemplo, de los colegios, que hay ahora muchos colegios haciendo muchas actividades educativas relacionadas con la astronomía, ¿se ha contemplado poner intercambios de experiencias educativas para que los centros puedan... pedagógica. Que les sirva de guía, por ejemplo, dice, pues quiero montar algo en mi colegio, quiero ver qué otras experiencias se han llevado en otros centros. Porque ahora mismo hay mucha inquietud también por ofrecer otro tipo de enseñanza, ¿no? Y más... Pues mira, hay una posibilidad dentro de Participa, de Colabora, en que uno puede subir experiencias. Pero quizá sea muy interesante lo que tú indicas de crear una sección dentro de recursos que sea recursos desarrollados por centros educativos que pueden servir de referencia para centros educativos. Otros. Eso no está y eso puede ser muy interesante. Ahora mismo, si quieres, se ha configurado para Mac. Realmente el menú debiera estar todo aquí arriba, ahora que se ha ido ya la prensa. Debe estar todo aquí arriba. Pero se ha configurado para Mac, pues es un poco más raro. Pero tú puedes. Comparte tus recursos. Pero podemos hacer un sistema de identificar que son recursos hechos por centros educativos que pueden servir de referencia a centros educativos. O sea que esto tendríamos que madurarlo. Y puede que lo que nos soliciten sea un asesoramiento científico para un proyecto. Pues tendremos que buscarles el asesoramiento, porque hay provincias como Granada o como en alguna otra que se está desarrollando el PISA o proyectos afines, pero hay otras en las que no. En las que no hay una organización de profesores que lo hayan puesto y pueden necesitar un asesor, claro, un asesor científico. Eso nos lo pedirán. Claro. Participa y aquí nos dirán lo que pueden necesitar. Es muy fácil pedir colaboración. Hay una cosa que antes tocó Pepe también, que a mí me resultó muy interesante, que es el papel ya de las universidades. Clásicamente, astronomía ha sido una cuestión de la Universidad de Granada, ¿no? Donde ha estado con Eduardo Batanel y metido en esto, y fue parte también del origen de nuestro propio instituto, ¿no? Nuestro primer director, no olvidemos también que era profesor no numerario, PNN, como decíamos en aquel tiempo, de la Universidad de Granada, ¿no? Pero hoy en día ya en casi todas las universidades andaluzas hay un astrónomo. Yo diría que en todas las universidades andaluzas hay al menos un astrónomo haciendo astronomía. Es decir, me refiero, puede ser que no haya clases directamente relacionadas o que tengan la palabra astronomía dentro de las clases que ellos dan. Pero, o que puede ser que incluso esas universidades no tengan proyectos propios de astronomía, pero sí están colaborando con proyectos de otros centros de investigación y de otras universidades, y tenemos gente en Jaén, que hay un grupo propio muy activo y muy potente. Tenemos gente en Córdoba, una persona que hizo la tesis doctoral incluso conmigo. Tenemos gente en Huelva, más activo ahora mismo en cuerpos menores. Tenemos gente en Cádiz y hay tenemos gente en Sevilla, colaboradores míos desde tiempo, Jesús Cabrera, y ya tenemos dado o tres más. Es decir, en Málaga, en Almería, en todas las universidades andaluzas hay astrónomos, ya hay astrónomos. En algunos sitios hay asignaturas conectadas con la astronomía, en más hay proyectos de esa propia universidad relacionado con la astronomía, pero en todos, eso sí puedo asegurarlo, hay astronomía. Esto es algo, porque claro, los astrónomos salen de aquí, salen los doctores, no se pueden quedar aquí todo el mundo, tienen que ir buscándose su sitio. Entonces, este tipo de gente, pues ya digo, en Cádiz ya hay tres astrónomos que yo conozca, y tres astrónomos que ya están colaborando, participan en un proyecto de aquí, participan dos astrónomos y otro de ellos, pues, y otro más también participa en otro proyecto de aquí. O sea, que ya la universidad ha dejado de ser también, ya se puede decir que hay una universidad andaluza participando cuando hicimos el censo, esa era una de las ideas también, la parte de arriba de divulgación y también enseñanza e investigación. Una de las ideas era de esta red andaluza de la astronomía a todos los niveles, no solamente al nivel vuestro, nuestro, sino también universitario. Y existe. Los nodos, como dice Emilio, unos son más densos y otros son menos densos, pero nodos hay en todos los sitios. Entonces, esa plataforma en Andalucía, eso no existe en otros sitios. Inclusive en Canarias, que es la tierra española, por decirlo así, que es el paradigma de la astronomía en las islas, solamente es en una de las provincias, ¿no? En la otra provincia hay, en la Gran Canaria hay cierto, está más lejos de lo que es la provincia occidental, ¿no? En este caso, claro, también está el Observatorio de la Armada, como tú has mencionado, ¿no? hay una tradición que había que recuperar también. Ya la habéis recuperado vosotros y meterla también en la tradición astronómica andaluza, recuperar todo y tejer, hacer otra vez. Poner fácil a golpe de vista qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, nos comentaba Manolo del Parque de las Ciencias y Jesús Aceituno el vicedirector de Calar Alto, pues que mucha gente llama a Calar Alto o no sabe dónde llamar para pedir subir a visitarlo. Ir. Nosotros tenemos dos vías de dar respuesta a esa demanda clara y evidente que existe. La primera, esa especie de punto donde lo pueden pedir, lo pueden pedir también desde la propia web de la Fundación, que va a tener mucha más difusión que la que puede hacer un centro aislado. Y por otra parte, hemos puesto en marcha también una herramienta que la está desarrollando una empresa también de aquí de Granada, que se llama Exploria Ciencia, uh-huh. y ya estamos haciendo exposiciones virtuales, de manera que se puedan visitar virtualmente sitios que no se pueden visitar, o que se puedan visitar presencialmente sin que te tenga que acompañar nadie con una app. Entonces, ahora mismo estamos terminando una visita virtual al Observatorio de la Armada, que la presentaremos, yo creo que en un par de meses la podremos presentar. Algo parecido se puede hacer con Calar Alto. ¿Esto qué ventaja tiene para los pequeños empresarios como Miguel? Pues que tú puedes facilitar una del Observatorio de la Armada, si tu negocio está en el entorno, para que la gente vaya a visitar con mucho más conocimiento y habiéndose preparado la visita y con muchas más ganas, porque te adelanta lo que va a encontrar y además que puede hacer una visita sin tener que contratar nada más. Y si quiere algo más y el centro lo ofrece, también lo puede utilizar, pero que no es necesario que haya una persona experta con un nivel de formación científica sólida, porque desde esa aplicación la va a poder utilizar. O sea que esa parte de visitas virtuales y de guías virtuales va a apoyar en gran medida el trabajo y el disfrute que se puede hacer de los centros de divulgación y de investigación. A vosotros, yo creo que os puede venir muy bien. Sí, bueno, evidentemente el no poder acceder a lo mejor a Calar Alto por las circunstancias que es un centro de investigación y que evidentemente llevar un grupo de turistas pues no siempre es posible, el que se les pueda ofrecer un recorrido virtual antes de una observación o un tour guiado del cielo, pues para nosotros evidentemente es una herramienta más de valor. Claro, pero bueno, incluso lo del turismo ellos verán si hay algún periodo o en algún ámbito, o igual no en el mismo observatorio, pero sí en el entorno, o sea que hay que trabajar juntos, la gente de turismo y la gente de ciencia, para preservando el fin último de un centro de investigación, que hay cosas que se pueden hacer compatibles, si se hacen con cuidado y con rigor. O sea que incluso eso se puede hacer. El app no va a sustituir la visita real, sino que va a ser tu argumento de ventas. Y va a hacer que la gente vaya con más ganas porque ve de qué va eso. Siempre más fácil. Bien. Yo en el proyecto que veo tres patas claras. Una es la científica, que me parece que es básica. La divulgativa, que a nosotros no hace falta. De hecho, ya las empresas que nos dedicamos al turismo astronómico, una de nuestros principales objetivos es la divulgación a todos los niveles de la sociedad, incluso de la sociedad local, que es la que realmente tiene que entender qué se va a hacer allí, ¿no? ¿Por qué vamos a mirar el cielo y por qué vamos a llevar gente a su entorno, ¿no? Y después está, evidentemente, la comercial. Yo entiendo que para vosotros la comercial está en un plano más inferior, aunque bien hablabas que se iba a hacer un motor de reservas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tener una plataforma donde se establezcan parámetros comerciales es complicado. Y más una plataforma de este tipo. Por hoy, tecnología. Ahora, quizá hace 5 o 6 años era muy difícil, pero ahora mismo la cosa está muy diferente. Desde nuestra propia plataforma de exposiciones virtuales tú puedes hacer las reservas. Sí, pero puedes incluso comprar la entrada para el Parque de las Ciencias desde ahí. Uh-huh. O sea, hay maneras de vincular... Porque es como una plataforma, lo que tú dices. Claro, es una plataforma. Lo que ofrece es una plataforma, las empresas y los actores económicos, sociales, son los que entrarían ahí en la plataforma y sería como un expositor organizado para vosotros. Sí, entonces claro, nosotros necesitamos un paso más allá y es, por ejemplo, mi empresa lo que hace ya es vender el astroturismo en origen. O sea, yo contacto con turoperadores europeos que ya tienen un paquete de astroturismo que me van a comprar cuando vaya el alemán, vaya a la agencia de viajes, y ya viene con ese paquete comprado para que yo haga una observación con él. Claro, yo entiendo que vosotros a ese paso no vais a llegar. ¿O si vais a hablar con otros actores del...? Mira, ahora mismo estamos preparando una primera acción de formación para científicos y agentes de turismo, pero una formación universitaria. Estamos trabajando en un primer curso de verano, que más adelante será un curso corto con la Universidad Internacional, en la que conviven científicos y gente de turismo. Creemos que es fundamental que haya interacción. Tienen que trabajar juntos y cada uno tiene que saber lo que aporta el otro. En el curso de verano que se va a celebrar en Málaga, en el Jardín Botánico, la segunda semana de julio, ya nos lo han aprobado. Incluso la concepción del curso, hay una parte común y luego hay ciencia, conceptos básicos de ciencia para la gente de turismo y conceptos básicos de turismo para la gente de ciencia. O sea, hay que hacer ese... Lo puede hacer más gente, pero es que no lo estaba haciendo nadie. Por eso nosotros nos hemos lanzado, porque creíamos que era un buen momento y porque, por todo lo que hemos dicho, crea cultura científica, es un nicho de viabilidad para los científicos y potencia el desarrollo económico de la región. Por eso nos hemos lanzado, pero en colaboración. Y por eso lo hacemos con la UNIA. A la UNIA nosotros, de hecho, le hemos planteado la oferta, lo que creemos que cualquier persona, como tú, si no tienes formación en ciencia, que igual sí, no lo sé, pero si no tienes formación en ciencia, ¿qué cosas básicas tienes que saber de ciencia? Y ellos, con la Universidad de Málaga y la de Sevilla, nos están montando lo básico que tiene que saber alguien de ciencia que se quiere lanzar a montar un tema de turismo científico. Lo sensato es que sean grupos interdisciplinares. Y después, a final de año, ¿no? Esa, digamos, un segundo curso que habría que ser ya fuera especializado en nuestro turismo, y que ese sería para formación de monitores, ¿no? con unos conocimientos fundamentales básicos de cómo funciona el cielo y de cómo, digamos, son los principios que se pueden explicar en un curso de, no sé, que puede contratarlo una persona, pues, para que pase un fin de semana en una casa rural y a los huéspedes le esté esa noche enseñando cómo es el cielo y tal, ¿no? Ese es el segundo curso. Este primero ¿Y qué cosas te puedes meter y qué cosas tienes que subcontratar? Y el otro sería específico de formación ya de comité. Os comento, y por poner un caso práctico de lo que ya estamos haciendo, vamos a organizar la primera jornada de astroturismo en Gorafe, que se van a hacer el 18 de abril, intentando coincidir con el día 20 de abril, declarado día de... ¿Serán las segundas? Porque las primeras fueron las de Granada. No, de Gorafe. La primera de Gorafe. ¿Vale? Las primeras de Gorafe. No, porque es bueno que sean las segundas de todos. Claro, lo que pasa es que para nosotros hasta ahora hemos andado solo en este camino. No había nadie que nos ayudara, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido los agentes turísticos buscar a alguien de ciencia que hiciera astronomía, juntarnos y desarrollar un producto, que es lo que tú decías antes, ¿no? Que es el que al final vamos a vender. Bueno, en esa jornada lo que pretendemos es, primero, hacer una charla para los empresarios y situarlos cuál es el contexto del sector del astroturismo. Seguidamente, dar una charla divulgativa para que sepan qué pueden enseñar, qué tienen encima de su cabeza y cómo pueden vender eso. Evidentemente, que vayan tematizando su alojamiento hacia el sector del astroturismo, y después hacer una observación para que realmente vea que lo que decimos es verdad y que está ahí, que se puede observar y se puede ver y entender, ¿no? Entonces, eso ya lo estamos haciendo desde los pequeños empresarios, pues, a través de hacer contactos con otras asociaciones, con otras empresas, y tener un tratamiento multidisciplinar de este producto, porque si no es imposible hacerlo, ¿no? O sea, me parece bien, creo que vais por un camino adecuado, ¿no? El tema es que, bueno, la comercialización después de todo esto lo cumplimos, ¿no? ¿A dónde llega? ¿Quién realmente va a vender ese producto? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Qué canales utiliza de venta? Yo creo que hay que retomar el tema de la jornada de astroturismo aquí otra vez. La primera, la segunda, la cuarta, la que sea. Por una esencia de razón. Yo creo que Miguel es más acertado lo que está diciendo, pero también hay una cosa que deberíamos tener muy presente y adelantar. Es decir, cuando hay una rama del turismo, España es un país que el turismo es una potencia. De hecho, no sé, eso es innegable, ¿no? Pero todos sabemos que es lo que pasa cuando se desarrolla el turismo y se intenta masificar. Todavía no hemos llegado aquí nosotros ni siquiera. En el turismo no hay masa, todavía hay individualidad. Vale, pero hay una cosa que está detrás y es muy importante, hemos aprendido del turismo de sol y playa y todo eso. Aquí tiene que haber calidad. O sea, fotos del cielo bonitas hay en todos sitios. Bueno, en todos sitios no, pero hay. Y entonces, cuando se empiece a desarrollar un poco el turismo con grupos, turoperadores, ¿verdad? Se llega un momento y ya hay sitios donde están muy adelante de nosotros en ese aspecto. Por ejemplo, la gente de Chile, ¿recuerdas? La gente que está trabajando en toda el área, ¿no? De Antofagasta hacia abajo, todo lo que tiene que ver. Otros sitios que no os podéis imaginar, en el Atlas, por ejemplo, de Marruecos, también se está haciendo así. Especializados con grupos nórdicos que vienen con una cosa así muy selecta. Aquí hay que ofrecer calidad. El astroturismo, o sea, el turismo basado en astrofísica, en astronomía, el cielo, tiene que tener calidad. Es decir, no basta solamente con el voluntarismo, es decir, yo hago mi mejor, tengo un telescopio, una cámara de fotos que me saque los colores, los magentas más maravillosos que puedes ver en las puestas. No, eso pronto, es mi opinión personal, pronto se agotará. O sea, realmente la capacidad que tiene, lo que decíamos antes, Andalucía, porque ya hay mucha historia detrás, hay mucha capacidad científica también, ¿no? Tenemos Calar Alto, ¿no? Por ejemplo. O sea, todo eso, eso es lo que se tiene que aprovechar también. O sea, no solamente ir como cualquier sitio que tenga asociaciones de interesados en la astronomía. Yo creo que pues estás tú aquí, ¿no? O sea, realmente hay que aprovecharse de lo que ya se han dado en todo lo anterior, que le va a dar calidad a cualquier cosa que se ofrezca. Esa es mi opinión. Entonces, sería un poco antieconómico, perdóname la expresión, empezar por abajo cuando se te está ofreciendo, no a ti, digo a todo el mundo, cuando se está ofreciendo en Andalucía una cosa ya de mucho valor añadido. Entonces, sería bueno que ese contacto con los empresarios es el que hay que fomentar, por eso digo lo de la jornada. Hay que hacer conexiones de verdad entre vosotros, bien hechas, ¿no? Y eso se celebra hoy porque hoy había una jornada de turismo científico en la Cámara, Miguel, en la Cámara de Comercio, sí, claro. En la Cámara de Comercio. Nosotros vimos hace un año más o menos que estaban organizando una jornada parecida en la Cámara de Comercio. Nosotros llamamos, nos presentamos, les contamos lo que hacíamos, con quiénes trabajamos y nos ofrecimos a colaborar y dimos dos conferencias allí. Es decir, estamos alerta a todo lo que se mueve para contactar. Nosotros con Gor, Gorace y otro pueblito que no recuerdo cuál es, se está moviendo tema de ciencia y acabamos de apoyar una feria de la ciencia, la primera feria y semana de la ciencia que se mueve por los tres pueblos. En cuanto un ayuntamiento, una asociación de profesores, un profesor tiene interés en dinamizar ciencia en una región, en un área... Porque han contactado con nosotros. Eso es. Nosotros inmediatamente entramos. Entonces, hablaremos después. Claro, podéis hacer las cosas solo o podéis. Yo quiero hacer las cosas con vosotros. Eso es lo que estaba diciendo. Y lo que decías del turismo masificado, a mí no me preocupa porque este turismo tiene una gran ventaja y es que no es de masa. Se llama turismo rural, donde la capacidad hotelera siempre es muy reducida. Y los turoperadores con los que trabajamos son turoperadores que se dedican a un segmento de nicho de mercado muy concreto y que es un turismo o turismo naturalista o turismo ecológico, como queráis llamarlo, o ecoturismo, y no es turismo de masa, ni nunca lo va a ser. Nunca lo va a ser. En nuestras manos está los que desarrollamos el turismo de astronomía en no hacer grupos ni masificar evidentemente el entorno y procurar cuidarlo. Por eso, bueno, nosotros estamos pidiendo las certificaciones Carlai, pues para evidentemente adherirnos a la carta de cuidado del cielo, de todo, que creo que hay una sensibilidad por parte del turista y por parte de las empresas que nos dedicamos a esto, de mantener en la mayor medida lo posible un turismo sostenible, bueno, llamémoslo sostenible porque está de moda llamarlo así, pero un turismo que no interfiera en que esto sea la Alpujarra o sea la Costa del Sol, claro. Yo no decía ojalá fuera masivo, no me refería a la cantidad, sino más bien a la parte de la calidad. Yo creo que sí que es la diferencia entre un naturalista y un especialista en ciencias naturales, o un ecologista y una persona que sabe de ecología. O sea, todo el mundo dice el ecologista, pero yo soy ecologista, tú eres ecologista. La diferencia entre el ecologismo como un movimiento social y saber de ecología, aunque sea poco. O sea, esa es lo que yo te quería decir. O sea, una cosa es, ¿cómo se diría en astronomía? El astronomismo. Y otra cosa es saber de astronomía. Esa diferencia que parece que es sutil, pero no. Yo tengo un amigo que es ecólogo, que lo conoce mucho por referencia, que siempre dice, yo soy ecólogo, yo no soy ecologista. O sea, hay una diferencia entre saber ecología y ser ecologista. Normalmente eres ecologista cuando sabes ecología, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que eso es a lo que yo me refería. O sea, esa calidad, que además viene gratis, entre comillas. O sea, realmente la plataforma lo que está es ofreciendo eso a la sociedad. Entonces eso yo creo que es un valor añadido que a lo mejor en otras regiones, que también puede tener un cielo bastante bueno, ¿no? Y bastante... pues no tiene. Entonces yo creo que eso es una cosa que está... Hay aquel puede ir un fin de semana a los donde los hace las observaciones por los Badlán, por no la hacemos bueno, realmente cuando la hacemos en el pueblo de Orace lo que hacemos es apagar el pueblo. Ajá. Junto con el ayuntamiento. Qué bien. De hecho, bien, hay que hacer una reunión en... eso es muy importante. De hecho, eso, no lo sabíamos. Apaga tu pueblo, enciende la de la jornada. Claro, haciéndolo en el centro del pueblo, que puedas dejar que toda la gente se acerque allí, que los que llevan viviendo años vean su pueblo como realmente era hace 50 o 60 años, para ellos eso es magnífico. Para los que nos acercamos a hacer astronomía, pues disponer de todas las infraestructuras de un pueblo y sin luz, pues imaginaros, maravilloso, ¿no? Y si no, hay plataformas, no hay plataformas de observación como tales, de observación astronómica, sí de observación paisajística, que estamos utilizando como... claro. Plataforma de observación. Claro. Que hay. De hecho, bueno, yo he sentado un proyecto al Ayuntamiento de Orace para que haga un acondicionamiento de todo el entorno para hacer turismo astronómico. Incluso hace poco la Junta de Andalucía creo que da una subvención, no sé si eran 6.000 euros o algo así, para equipamiento, en lo que se quisiera, y ellos apostaron por hacer un proyecto de astronomía, ¿no? De astroturismo completamente. En fin. Está muy bien, muchas cosas en ese sentido. Con Orace tenéis también la antropología. Y claro, como no hay un centro de interpretación. Claro, hablabais de esoterismo y todo esto, y yo quería hablar de lo que sería arqueoastronomía. Que creo que también es un tema importante, que no es esoterista ni el IP. No tiene nada que ver. No, está completamente de acuerdo. De todas maneras, en el tema del. De la arqueoastronomía, como tengo un amigo que la hace, bueno, que todo el mundo lo conoce, que es Juan Belmonte, ¿no? Y entonces te lo dice, pues te lo divide en 5 partes. Y los últimos son los money makers, ¿no? Hay un money maker que es money maker. Oye, pues está claro que Gore es un núcleo que... Orace. Pues perdón, Orace. Bueno, Orace la zona, la verdad es que se está moviendo. La entera, o sea, no solo... Orace, por ejemplo, las mediciones que he hecho, estamos hablando de 19,5 SQM, o sea, unas mediciones yo creo que bastante dignas, sin apagar luces y sin nada. En Benalúa de Guadí estamos hablando de 18,9 aproximadamente, 18,5, en el entorno muy cercano que tenemos Guadí, o sea, que tenemos unos cielos bastante oscuros. Y aparte tenemos unos alojamientos muy singulares que son las cuevas. Que otra cosa que también es una cosa, un producto muy bueno. Tenemos los dólmenes, la mayor concentración de dólmenes de Europa. O sea, sí. Hay una serie de factores que influyen en. Perfecto. Oye, perdonadme, yo creo que ya estamos en una hora y 20. Yo creo que si queréis, alguno de vosotros queréis hacer alguna declaración o alguna. Decir algo, que queráis alguna puntualización para cerrar. Es importante que ya que estés aquí, no solamente sea una presencia simbólica o institucional, sino si queréis también colaborar o decir algo, que queráis que quede grabado, porque estamos grabando esto para mañana. Manuel. Yo en nombre del parque dar las gracias a los que han hecho posible esta iniciativa y desearle mucha suerte, ¿no? Porque aquí estamos todos. Que aquí todo lo que sea sembrar vocaciones científicas y dar lugar a que la gente conozca el universo y todo lo que hay de ciencia ahí, lo veo en una ocasión única. Toda esta gente que hace avistamientos de ovnis, que cree en los horóscopos, pues aunque no tenga cabida para exponer su conocimiento, sí que tenemos que de alguna manera atraerlo para que vayan conociendo de verdad la astronomía, claro, y la ciencia, y dejando esas falsas creencias. Muchas gracias, Manuel. La labor que hace el Parque de la Ciencia, como tú dices, sacar vocaciones científicas es impresionante en Granada y en Andalucía, o sea que eso es indudable, y tener el apoyo del parque pues siempre es algo que no todo el mundo, de lo que no todo el mundo puede presumir, y yo creo que esto, la estrategia tiene mucha suerte en ese sentido. Blanca también quería decir algo. Por parte de la Red Andaluza de Astronomía, comunicar que las actividades que vamos a preparar estarán disponibles en esta magnífica web. Y por otro lado, que vamos a trabajar en toda la cuestión relacionada con recursos disponibles, tanto de sitios como para hacer observaciones, como de experiencias propias que se hayan realizado en las distintas asociaciones. Perfecto, pues muy bien. Jesús. Yo me incluyo también para todo lo que se está diciendo aquí, ¿no? Pues para el observatorio es muy importante que... Antes tú has dicho una cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? Se tiene un poco la concepción de que el mundo científico como que hasta ahora como que ha sido muy cerrado, ¿no? Sin embargo, debe ser todo lo contrario, ¿no? Para nosotros es muy importante que la gente conozca y que conozca de una manera muy sencilla lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque se genera riqueza y también nuestro propio beneficio, ¿no? Pues para que todos tiramos para adelante. Entonces, desde el observatorio, pues bueno, estamos trabajando también para que en breve se pongan en marcha todo el sistema de visitas que, bueno, pues se ha anunciado aquí en la página y... Muy bien. El Observatorio de Calar Alto es la joya de la corona de la astronomía andaluza observacional y entonces pues ya sabes el apoyo que toda la sociedad y también la parte de la fundación, las sociedades andaluzas de astronomía y los centros de investigación, las universidades y el CSIC ha dado siempre a Calar Alto y estamos ahí, o sea que cuenta con nosotros para eso, lo que necesite de por parte del CSIC también, pues lo digo. Eduardo, ¿alguna cosilla que nos quieras decir? Pues bueno, yo veo que esta actividad es estupenda, me alegro mucho de poder contribuir a ella. Creo que la universidad pues tiene también su forma de aportar aquí algo que, bueno, básicamente es formación y divulgación, pero la divulgación se hace muy bien, pero también quizá hace falta contribuir a inyectar ciencia y novedades científicas a esa divulgación que hay gente e instituciones que lo hacen también, ¿no? O sea que sí, que creo que la universidad aquí puede jugar un papel importante y que me alegro mucho de poder contribuir como Universidad de Granada y como otras universidades a que esto siga adelante porque es un proyecto realmente digno de consideración. Y bueno, pues quizá también con lo que estabas diciendo del Observatorio de la Armada, pues me gustaría añadir que es un placer, a veces pues vamos por Europa y en bibliotecas antiquísimas, pues que es un placer ver allí efemérides de San Fernando del siglo XVIII, ¿no? Y en fin, que tenemos que aprovechar también esas raíces que tenemos y proyectarlas en el futuro. O sea que, en fin, que me alegro mucho de que se cuente con la universidad y la universidad pretende contribuir a esto. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que la Universidad de Granada en particular ha sido, como ha dicho Emilio, pues la cuna de la astronomía observacional, aparte del tema de San Fernando que todos conocemos en el siglo XVIII, pero en el siglo XX, pues la astronomía andaluza está ligada a la Universidad de Granada. Entonces, Cico, ¿quieres decir algo tú, puntualizar algo? Sí, lo que desde la EADA queremos que es una plataforma muy buena para aprovechar nuestra vocación de divulgación que tenemos. Estamos en contacto directo con el público que acude a nosotros en busca de educación científica, de noticias, y que no se conforma con programas que ven en la televisión, que quizás eso es lo que produce el primer impulso, pero después quieren escucharlo directamente, de un astrónomo que le explique cosas y con el que puedan dialogar. Y a través de nuestros cursos, observaciones públicas y asistencia a colegios a darle charlas a los alumnos, pues tenemos un potencial muy fuerte por el contacto directo que tenemos. Pues yo creo que sí, yo creo que la RADA es nuestra relación, nuestros capilares, los capilares que llegan a la sociedad, ¿no? En Andalucía, ¿no? Como ha dicho Blanca antes, yo creo que estamos muy, muy bien conectados con la savia y hay que aprovecharlo eso también. Pero Emilio, ¿quieres puntualizar alguna cosa antes de cerrar? No, pues simplemente yo quiero agradecerle a todos los que habéis venido, por supuesto a los miembros de la EADA, todos ellos estaban ocupados, tienen muchas cosas que hacer, pero bueno, han podido sacar estas dos horas para estar aquí en la presentación de la página y pues, mi más cordial agradecimiento por estar aquí y a todas las personas que os habéis interesado por esto, pues también mi agradecimiento y ya sabéis dónde estamos la conexión que tenemos a partir de lo que es la propia página o a partir de la Fundación Descubre y el Instituto Antropológico de Andalucía, por tiempo y contactando donde consideremos más oportuno. Ya solamente decir que yo creo que cada vez las universidades deben de ocupar un papel más importante en la astronomía de Andalucía, en la de la astronomía de por eso, porque ya se creó una, hubo una universidad que empezó esto, pero de esa universidad ya han irradiado hacia todos los demás sitios, y la idea de crear un aura, la idea, bueno, los que no saben, un aura es la asociación de universidades con investigación en astronomía en América. Crear un aura, yo creo que sería una muy buena idea para organizar la astronomía en Andalucía. Teresa. Pues yo lo que quería decir es que ni el Madrid ni el Barcelona tiene tantas estrellas como tiene la RAE. Que trabajar con gente tan competente, tan comprometida y con la cabeza tan bien organizada es un placer. Así que hasta donde podamos, que será muy lejos. Fantástico final. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos y que esto va a ser un éxito. Vale, hasta luego.